plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje. Estuve en tantos lugares dando guerra en la calle, en parques, plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje. Muro, doble banco, senda, lago, poli, parque, litros en la plaza, el campo greco, San y Juan de. En el Valle Alhóndiga, la era Plaza España, antes estábamos anclados en la calle todas las tardes. En los pinos, en las ruinas, antes son la Galer, Rachi, Margaritas, cualquier plaza del sector, el centro cívico, recuerdas el duende. El parque del Plan B fumando hierba en la pista verde. Nos metíamos y nos llovía, el patio de columnas del Ramón o el Rosalía. En la chocolatera, los depósitos, la cupa con un pedo atroz. Célebre suspensos en un campo de golf. Soportales en un descampado de Getafe, norte en los locales. Chaval del Casar hasta Espartales, Plaza Lavadero, las sociales. En el Prado hace dinos ciego, en el muelle el punto, el día del cerro. En el bosque de Getafe, cierto chato, pegado a un polígono, al lado de la 4 al aire libre. Borracheras comprensible, botellón más barato, seguro. Más de 1000 bancos han probado mi culo sentado en el canto, no paro ni por alto, paso el skate park ni el beso. Claro que he estado y bailando break en un metro cuadrado. Estuve en tantos lugares dando guerra en la calle, en parques, plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje. Estuve en tantos lugares dando guerra en la calle, en parques, plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje. Macondo, La Milana, Cisgaraje, Racatún, hace tiempo en el Lagarto y también Getafe Bulls, Molinera, Tío Eulogio, Keops. Siempre estoy de cañas y tapas en terrazas con el Peño y sus bocatas. He estado hartándome durante mucho tiempo bebiendo en bares. Buen día, La Abadía, voy a Luis cerveza fría, a la Villa del Jamón y sigo así hasta que me diga el riñón que no me filtra, el hígado se inflame y que ya no me resista. Me quedo más dormido que la boca en un dentista, borracho y descompuesto, ya perdí la pista. No quiero pensar dónde estaré mañana, solo sé que hoy estoy aquí. Mis raíces en Getafe y mis ramas en Madrid. Estuve en tantos lugares dando guerra en la calle, en parques, plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje. Estuve en tantos lugares dando guerra en la calle, en parques, plazas, bares con mi gente hasta tarde. Getafe, se expande, se está bien de día y de noche, solo con alguien, aunque sea en un remoto paraje.